yo al ver su negrura me he desmayado, y ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum. Traerme sales y agua de mayo, para que vuelva pronto de mi desmayo, que me han herido, ay, que me han herido, unas pestañas negras como el olvido, y me han matado, y me han matado, los ojos de aquel hombre que vi en el prado. Bajando por el arco de cuchilleros, ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum, de cuchilleros. Me han besado los labios de un arriero, ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum. Y de besarme, luego he notado, que eran los mismos ojos que vi en el prado. Me ha vuelto loca, y me ha vuelto loca, el beso que a traiciones me dio su boca. Y desde entonces, esta Petrilla, que pierde a cada paso la redecilla. La otra noche en el baile me he columpiado, ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum, me he columpiado. Por culpa de los ojos de un embozado, ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum. Pues tras la capa, qué coincidencia, estaba la sonrisa de su excelencia. Caray, señores, qué maravilla, que los corregidores gasten patilla, para que luego, tras del embozo, confunda yo sus ojos con los de un mozo.